buenos días, amigas. Estamos en tu sección Cuidando la Salud. Para este día, tenemos el tema Tacones altos afectan músculos de pantorrilla. Usar elegantes y finos tacones altos quizás sea una mala noticia para las piernas. Aparentemente, vestir este tipo de calzado por mucho tiempo acorta los músculos de la pantorrilla, por lo cual las mujeres con este hábito están en riesgo de sufrir dolor al quitarse sus zapatos y querer caminar descalzas. A dichas conclusiones llegó un estudio realizado en la Universidad Metropolitana de Manchester. Marco Narisi, el autor principal, explicó que mantener una extremidad en una posición más corta que la habitual durante demasiado tiempo acorta los músculos. Y justamente los tacones altos sumen los talones generando dicho efecto negativo en la pantorrilla. ¿Es esto una moda que duele? Los investigadores trabajaron con dos grupos de mujeres de 20 a 50 años. Un conjunto de damas usaba cotidianamente un taco mayor de 5 centímetros y se sentía incómoda al caminar sin ese tipo de zapato. La otra mitad solía usar calzado sin tacón. A través de imágenes de resonancia magnética, los autores analizaron el funcionamiento interno de los músculos de la pantorrilla y encontraron que el volumen de esos tejidos era igual en todas. Al observar el talón de Aquiles, es decir, estructura que une al músculo de la pantorrilla al talón, los investigadores observaron que su largo era igual en todas las mujeres, por lo cual su tamaño no había incrementado para compensar los cambios musculares nocivos. Sin embargo, este tendón sí era más grueso y firme en las damas con tacones, un cambio que alivia las modificaciones de la pantorrilla, pero no impide la incomodidad que sienten muchas mujeres que usan tacos. Pero Narisi aclaró que los resultados de su investigación no significa que las mujeres deben de dejar de usar tacones, ya que ciertos ejercicios de estiramientos pueden ayudar a evitar los dolores que estos calzados pueden generar. Con otro tema, casi 2 millones de jóvenes mueren por año por causas prevenibles. Según recientes estadísticas reveladas por la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren más de 1.8 millones de jóvenes entre 15 y 24 años por causas perfectamente prevenibles. El número mucho mayor de esta población sufre enfermedades que reducen su capacidad de crecer y desarrollarse plenamente, agregó el organismo de la ONU. Ejemplos: 2/3 de las muertes prematuras en adultos se asocian a enfermedades que comenzaron en adolescencia, entre ellas el consumo del tabaco, la falta de actividad física, las relaciones sexuales sin protección y la exposición a la violencia. Casi la mitad de las nuevas infecciones por el VIH las adquieren los jóvenes y aproximadamente el 20% de la juventud sufre depresión, citó la agencia. En un documento estadístico sobre la salud de ese sector, la OMS destacó que la promoción de prácticas saludables en la adolescencia y las medidas para proteger mejor a esa población son fundamentales para el futuro sanitario y social de los países. Hasta aquí con las notas para el cuidado de la salud.